somos el municipio, nosotros hablamos con el empleo todo el día, desde que llegamos hasta que nos vamos, y encontramos chicos que no han terminado la primaria, que no han terminado la secundaria, y bueno, y ese fue el objetivo de Eduardo, y en tan poco tiempo abrimos el convenio con la Universidad de Tlaxcal para que comiencen a terminar el secundario distante. Y totalmente personalizado, como decíamos recién, es una ventaja muy importante, y ya tenemos interesados por eso, nos metimos en este plan que es buenísimo para todos los empleos, después tenerlo a la ciudadanía de Villalles, esa es la idea. ¿Qué dice? Aún no, pues recordamos que no se había firmado para una cuestión universitaria. Exactamente, que ahí tenemos unos 7, 8, no quiero decir, pero que ya están haciendo carreras de contadora, abogacía, recursos humanos, ahí en la propia universidad. Esto te borrar un poco, Nico, terminó el secundario con un tercero, después, como incentivo para el empleo municipal, también le puede servir para una recategorización, por ejemplo. Sí, yo no lo haría mucho de eso porque... Por ahí hablar de cambiar de categoría, eso está en discusión, lo vemos, trabajamos en conjunto con el sindicato, somos respetuosos del sindicato, eso lo hablamos con ellos, que todavía no está en discusión esto, pero es para ver exactamente, el empleado que se capacite, cumple, va a tener sus beneficios más adelante, esa es la idea. Nico, bueno, hablando de los empleados, puede ser, por ejemplo, a ver, si algo se le resalta a esta gestión, y que si quiere se diferencia a nivel nacional, más allá de que comparten el color político, es por ejemplo que no se tocó ningún empleado cuando se asumió, y el tema de los sueldos que se pagan en tiempo y forma, ¿cómo vienen con eso? ¿Cómo vienen relevando el tema de el pago de sueldos para con el empleado municipal y la relación directa? Como habla de Raúl Bidoni como secretario general, ¿cómo es la relación también? No, con Raúl, excelente, ayer estuvimos reunidos un buen rato en mi oficina hablando de todo un poco, de los empleados, por ahí, bueno, hay ciertas discusiones, pero es común. Y eso resaltamos ayer con Raúl. Yo, los podemos sentar los dos a tomar algún café en cualquier lugar. No es que estemos hablando de lo que es el municipio, pero hay muchas diferencias, pero lo bueno es que hay un buen diálogo y muy respetuoso. Eso es lo importante. Y compartimos mucha información con él, con respecto a los empleados, la preocupación del constante con el empleo. Y es entendible porque él es justamente el secretario general del sindicato aquí en Villa de Allende. Y referido a los sueldos, pagamos mañana. Que me estaba llamando de otros municipios, que y cómo así, no, vuelvo a crear recursos propios, una prolijidad impresionante de Secretaría de Hacienda, se pagan todas las categorías, incluyendo la planta política, cobra mañana, el último día hábil, los sueldos. Hemos pagado el aguinaldo de Informa el mes anterior, hemos visto que habíamos acordado con el sindicato, hemos pagado antigüedades, que ya estamos en cero, gracias a Dios, no tenemos reclamos al respecto de eso, y de a poquito vamos prolijando los números en la municipalidad. Y volviendo al trato con los empleados, es excelente, personalizamos mucho el diálogo con ellos, van a las oficinas, que por ahí te llaman la atención y te dicen, la primera vez que vengo acá, nunca subí, ¿no? Y no solamente la municipalidad, problemas familiares, papeles de la casa, problemas que tienen que ver con la salud, esa es la idea, y trabajo en conjunto con el sindicato, hay un problema y yo les llamo, Raúl, hay tal problema. Nico, ¿y se puede pagar todo con recursos propios del municipio sin aporte provincial? Aparte llegó algo de la coparticipación, pero no alcanzó porque tenemos tantos descuentos. Estamos pidiendo una refinanciación de la deuda. Tenemos que juntar la próxima semana, se lo dice Fede, con el ministro Marcel, pero ahí nos van pateando las reuniones para semana. Pero en cualquier momento tenemos una reunión y bueno, pero recursos propios y de la nación no hemos recibido nada todavía, excepto al comienzo casi de la gestión, que fue una ayudita para pagar que ver con los proveedores, parte de los sueldos. El resto con recursos propios. Nico, te pregunto por el tema de la coparticipación, pues vamos a que primero sabemos que hubo un adelanto después de la inundación el 15 de febrero, que se viene contando, pero después, hace algunos días hablamos con un concejal de Cosquín, sí, donde no le llega, decía que no le llega la coparticipación provincial desde enero. Pero ¿cómo es el vínculo de ustedes? Particularmente le digo, a ver, nosotros, lo bueno de excelente con la provincia, es más, y con la nación también. Eso es lo bueno, tanto tenemos buena relación la provincia de la nación, nosotros con los ministerios de la solidaridad, con el ministerio de salud, que estamos trabajando en conjunto, con el ministerio de seguridad también, que ya hemos animado a pereza con respecto a lo de gendarmería. Acá lo bueno es que se juntó todo el intendente de Sierra Chicas, y todos pelean por lo mismo. Estamos hablando desde Ascochinga hasta La Calera, reuniones una vez por semana, por un montón de cuestiones, y también se reclama. No nos llega, y es la forma, no personalizado, porque en este sentido hay que ser egoístas. Y a veces también uno, por las cuestiones políticas, soy de este partido. No, tenemos que pelear por la ciudad. Ya se ganó una elección, el partido sigue, por supuesto, pero hay que pensar en el pueblo. Ahí la gente no le importa si vos sos peronista, radical, hay que trabajar por la ciudad. Y este resultado que ha dado, la reunión es permanente con el intendente de Sierra Chica. El reclamo constante que se lleva con nota para la coparticipación, el tema de los arroyos, la inundación, las 80 viviendas. En conjunto el trabajo, en conjunto con todos. Nico, cuando habla de refinanciar la deuda, los adelantos con participación tienen que ver con esta que hablamos de después de las inundaciones, también el famoso 7,5 millones que adelantó por la entendible de lo que pasó en Villa Allende el 15 de febrero de 2015, y extenderlo un poquito más, porque por ahí, para que la gente entienda, no es que te llega directamente descuentan, además tenemos la caja y otras cuestiones que te van descontando la coparticipación, y a veces te llega casi un peso, 100 mil pesos, un municipio nada, 200 mil pesos y casi nada. Bueno, esa es la idea, que porque tenemos hasta el mediado del 2017 que seguir pagando lo que estamos debiendo a la provincia, pero si no lo refinancian y nos dan más cuotas, podemos aliviar un poco las arcas municipales. Nico, las últimas dos temas que quedan en agenda. Primero, recién mencionaste Gendarmería, que se limaron las perezas. ¿En qué quedó eso? Va a venir, está el lugar físico, si no me equivoco, vas a aprobar el Consejo Liberante también. El 1 de agosto está la gente de la oficina de Gendarmería. No recuerdo bien el título de la oficina. ¿Es algo inteligente? No, es administrativo judicial. Administrativo judicial, en una casona que se ha alquilado en inmediaciones del Golfo, del barrio Golfo de Villa Allende, casi límite con Mendoza, pero está del lado de Villa Allende, y se habló con el ministro con respecto a, con Carlos Macei también, con respecto a lo que era seguridad. Por eso tenemos ya policía en todo el centro de la ciudad de Villa Allende, tenemos un nuevo comisario en el distrito 12, otro comisario Contreras, excelente, tiene un trabajo, y con la subcomisario de la comisaría, y bueno, fíjate que no va a ser enfermería permanente igual, hasta que ellos si están en Villa Allende, son tantos móviles, va a seguir uno o dos móviles de enfermería, el resto es totalmente administrativo. 120 gendarmes que van a estar, va y viene a Villa Allende como si fuera un trabajo de una empresa. Sí, se crearía un puesto fijo de 4 personas. Ah, ¿no es que son 120 gendarmes van a estar recorriendo lo que es el sector del barrio por la cuestión de administrativa? Algunos son de la ciudad de Coro, otros de Villa Allende, otros de Jesús María, vienen, trabajan y se van. La última, Nico, también tiene que ver con la cuestión de agenda. Se habilitó y hubo alguna polémica porque tiene que ver con la obra de Cornell y de la Faro Hotel. Digo, ¿esa habilitación quién la da? ¿El municipio? ¿Por qué se habilita por ese paro? No, es una continuidad. Nosotros queremos ser muy prolijo. Si en su momento se habilitó, después se le negó el permiso, él lo estaba reclamando. Se escuchan tantas voces, hay que ser muy cauto de decir cosas. Todavía no está habilitado actualmente lo de Cornell. Se le ha pedido ciertos trabajos, tanto el municipio y la provincia, en lo que es el arroyo Salda. Trabajo importante, como la canalización, como un plan de emergencia, un plan muy, muy importante. Eso no quiere decir que esté habilitado del todo. O sea que hubo una serie de requisitos que... Exactamente, y muy fuertes los requisitos. Y eso es lo que queremos dar a conocer. Por ahí, ante el enojo de ciertas personas, se transgiversa absolutamente la cuestión, pero le quiero llevar tranquilidad. Primero, yo siempre aclaro, más allá que algunos se enojan por la cuestión, y lo reconocen a uno mismo, el otro corriente que no hizo que se inundara Villa Allende. El río venía desbordado desde el río Ceballos, Unquillo, o ha visto los videos, pero podría haber influido en alguna parte, pero no fue el factor que se inundó el río Villa Allende. Estamos trabajando por las obras, yo le digo al grupo de seguridad que tenemos excelente relación, por ahí puede haber algunos roces por cuestiones que tienen que ver, por supuesto, lo que ellos reclaman y lo que nos estamos reclamando en la provincia. En la provincia estamos reclamando muchísimo, pero muchísimo, Bruno, muchísimo en la provincia, y bueno, esperando que las obras se hagan pronto. Pero reitero, de Cornelia, hasta que no realice la obra que le ha pedido el municipio y la provincia, no se va a habilitar. Gracias por la aclaración. Chao. La palabra del secretario.